vaso escaló. Itzi bitzi araña nunca lo dudó. Itzi bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó y Cuquín la rescató. Sí, sí, sí, y un abrazo le dio. Itzi bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi araña por fin lo logró. Pero Cuquín, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Podéis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Por toda la ciudad. Creo en el bus